Pasamos al punto número 7, dación de cuenta del proyecto de informe de fiscalización de la captación y distribución del agua por las entidades locales, ejercicio 2012. Que entre los dictámenes emitidos por la Comisión de Economía y Hacienda en sesión extraordinaria celebrada el día 25 de septiembre de 2014, figura en el extracto para su inclusión los antecedentes del pleno ordinario celebrar el 29 de septiembre de 2014, dación en cuenta del proyecto de informe de fiscalización de la captación y distribución del agua por las entidades locales del CIS 2012. Bueno, respecto a estos, se les pasó la información en CD y, bueno, es dar cuenta del informe que hace la audiencia de cuentas. ¿Tienen algo que alegar respecto a esto? No, lo leí.